Todos los rostros ahora están sintiéndose de acuerdo con el luminoso día que tenemos hoy. En cierta oportunidad, hermanos, Jesús estaba con sus discípulos ya previo a ser entregado, ¿verdad? ¿No? Y él le dijo lo siguiente, lo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y verso 40 y 41, dice: y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y ahora les da un consejo: velad y orad. ¿Para qué cosa? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No sin razón el apóstol dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? Pedro le dice, aunque todos te negaren, cuenta conmigo, no te negaré. Y después estaba haciendo justamente lo contrario. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Esta mañana hay muchos casos en la Biblia, pero me quiero referir a uno en particular que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Les invito a que busquemos Evangelio según San Lucas. El capítulo 17 y el versículo 32. San Lucas 17 y verso 32. Cortito, dice: acordaos de la esposa de Lot. Acordaos de la esposa de Lot. Surge la pregunta: ¿por qué deberíamos recordarnos? ¿Por qué deberíamos acordarnos de esta dama? Bueno, para entender y dar respuesta a esta pregunta, tenemos que ver el contexto, lógicamente. Y por eso les invito a que vayamos al mismo capítulo y empecemos a leer del versículo 20, 17-20. Dice: y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Él vendrá como ladrón en la noche, ¿no es cierto? En forma inesperada, en forma súbita, etcétera. Pero él, ¿no es cierto? Habría de dar señales, que las tenemos, ¿verdad? ¿No es cierto? Y se las dio a sus discípulos. Ahora, había un problema. Aquí los fariseos, los judíos, tenían un problema de comprensión en cuanto a la venida de Jesús. Conceptos cerrados y en cuanto a la manifestación del reino de Dios. Y por eso le hacen la pregunta. Y aún adjunta el verso 21, dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Mis queridos hermanos, la venida del Señor será repentina, será súbita. Será sin advertencia. Ahora, dice que aquí, ¿no es cierto?, también el reino de los cielos, pero también reina, ¿dónde? Dice: reina entre vosotros. Dice: el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, todo aquel que en su corazón acepta al Señor, Dios reina suprema en su corazón. Amén. Hermano, es maravilloso. Y aquí lo dice, ¿verdad? En medio de vosotros está. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de ser llamados sus hijos y de hacer de nuestro corazón un trono para el Señor. Así es que, hermanos, qué linda promesa tenemos esta mañana nosotros. Dice el texto, ¿no es cierto?, 24, explicándole más en cuanto a su venida: porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Hermanos, la venida del Señor será así, súbita, repentina, pero como el relámpago. Hermanos, cuando el relámpago se deja ver, rasga el cielo. Hermanos, ¿hay alguna persona que deja de verlo? Todos lo ven, ¿no es cierto? Es maravilloso. Todos lo ven. En Apocalipsis 1.7 dice: y todo ojo le verá, como el relámpago, ¿no es cierto? Es la mejor manera que tenía aquí Lucas de describir el advenimiento de Jesús. Sin embargo, hermano, porque ha de ser repentino además, nosotros deberíamos, y eso es lo que está tratando de explicarle a los judíos, nosotros deberíamos estar en una permanente situación o actitud de alerta, de preparación ante su venida. Ese es el punto. Hermano, no tenemos nada que temer en cuanto a la vida del Señor, a menos que hagamos la preparación de vida, ¿no es cierto? Muchos van a estar escapando, Señor, y clamando en las rocas, caer sobre nosotros, escondernos de aquel que viene, pero otros estarán levantando las manos al cielo, y aquí, este es nuestro Dios, ¡qué alegría! Finalmente, Él nos salvará. Hermanos, dice el verso 26, y como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Hermanos, dramático, ¿verdad? ¿No es cierto este? Dramático. Será como los días de Noé. ¿No es cierto este? Todos iban y venían, ¿verdad? ¿No es este? Iban en sus rutinas diarias, iban a sus trabajos, iban a cumplir con sus responsabilidades, pero con total desafecto, desapego e interés por el Señor y las cosas eternas. Se interesaban más en las cosas perentorias, materiales, que en la eternidad. Qué dramático, ¿no es cierto? Ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 6, y dejen marcado aquí porque vamos a volver, ¿no? Pero en Génesis capítulo 6, y versículos 5 en adelante dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a qué cosa, al mal. Esa era la situación de los antediluvianos, ¿verdad? ¿No es cierto? En los días de Noé. Se habían degenerado tanto que lo que pensaban era solamente lo malo. A tal punto que dice aquí el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y le pesó en su corazón. Pero claro, los creó, ¿no es cierto?, para que fueran unidos, para que tuvieran amor, para que estuvieran, diríamos, en comprensión, y sin embargo empezaron a pelearse, empezaron, ¿verdad?, a entrar en pecados realmente terribles. Y entonces dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, esta era la situación, hermano. Dramática, patética, hermano. Y saben, aunque les dio la advertencia, bueno, ellos no creyeron. Esa gente no creyó. Y bueno, aquí volviendo, lo siento, a Lucas, dice acá, dice, y como fue en los días de Noé. Bueno, Noé, ¿quién fue Noé? Un predicador de justicia. Estuvo predicando, hermanos, durante largos 120 años, hermanos, incluso siendo ayudado por esos incrédulos. ¿Sí o no? Hermano, y dice el Espíritu Profecía que cada golpe de martillo era un sermón, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento de esa persona. Pero ellos eran incrédulos. No aceptaron. No aceptaron esta situación. Hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto? Iban y venían interesados en sus propias cosas materiales. Pero no es todo. Dice el verso 28. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y bueno, oye, una situación paralela a los días de Noé, ¿no es cierto? Ahora dice, será en los días de Lot. La misma cosa, comían y... Ahora, hermano, ¿hay algo malo en comer? ¿Hay algo malo en casarse? ¿Quién fue el creador del matrimonio, del hogar? El Señor, ¿verdad? Y lo bendijo, algo sagrado. ¿no es cierto? Él dio, nos dio el sustento, etcétera. Pero hermanos, dice, plantaban y edificaban, ni un problema. No hay pecado en eso. Pero el pecado estaba, ¿no es cierto? Que se interesaron en esas cosas, dejando de lado a quién. Al Señor, el Creador. Ahí está el problema. Hermanos, hay cosas buenas que llegan a ser malas. Hermanos, 7 notas en un pentagrama, ¿verdad? Puestas de una o de otra forma, puede ser una música sacra o puede ser un burdo reggaetón, hermanos. ¿Sí o no? 7 letras, 7 notas. Hermanos, el jugo puro de la vid, símbolo de la sangre del Señor Jesús. Un alimento, hermano, dice que es tan asimilable con el cuerpo, ¿verdad? Que casi, no lo hagan, podía ser inyectado directamente al torrente sanguíneo, por decir que es tan asimilable. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que es muy asimilable. Pero hermanos, ¿qué es lo que hace? Algo tan bueno, el enemigo, el Satanás, ¿verdad? Induce al hombre a dejarlo fermentar, ¿no es cierto? Y de eso, ¿verdad? Hace algo malo. Hermano, ese era el problema en los días de Noé, ese era el problema en los días de Lot. Y bueno, ¿no es cierto? Con total, diríamos, olvido de las cosas del Señor, ¿no es cierto? Qué tremendo, qué tremendo. Y hermanos, la pregunta es, ¿quién cuanto a ti y quién cuanto a mí? Ese es el punto. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra admonición fueron escritas. Dice el verso 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, ¿qué cosa? Ya no fue un diluvio, hermanos, ¿no es cierto? Este fue un tipo de diluvio diferente, ¿verdad? Fue de fuego y azufre. Hermano, yo no sé si ustedes han visto alguna vez arder el azufre. Hermano, durante mi juventud me tocó trabajar en el norte, ¿verdad? ¿No es cierto? Costeando los estudios, comportando durante los veranos, ¿no? Hermano, y pude ver ahí camiones cargados con azufre en el norte de nuestro país. Hermano, uno de los problemas, ¿verdad? Es que con el roce, hermano, es fácilmente incandescente. Se roza ese y se enciende. Vi camiones ardiendo, hermano. No hay compañía de bomberos que pueda apagarlo. Una vez que el azufre empieza a arder, nadie lo apaga. Por eso dice, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a cuántos, a todos. Hermano, los de Noé no creyeron que iba a venir el diluvio. No, están locos Noé, no, no. Y cuando vino, ¿no es cierto? Entren, ¿no es cierto? Y se cerró. Noé, ahora sí, era demasiado tarde. Hermano, ahora Lot, ¿no es cierto? Los ángeles vinieron, hicieron su parte para salvarlo. No creyeron. Hermano, ese es el problema, son ustedes. La incredulidad no detiene la mano de Dios. No la detiene, hermanos, La incredulidad solo afecta a quienes, a los incrédulos, porque les impide estar preparados para encontrarse con el Señor. Ese es el problema. Y ese es el problema de hoy. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos siendo parte de los crédulos o de los incrédulos? ¿No es cierto? La salvación dice que es por la fe, es creencia. Creencia vivida, fe es creencia vivida, es aceptar lo que el Señor nos está diciendo. Hermanos, siempre habrá un mañana, hermanos. El ser humano, ¿no es cierto? Por alguna razón tiende a procrastinar, ¿no es cierto? Hoy no, mañana. ¿No es cierto? Pablo, ¿no es cierto? Por casi me persuades a ser cristiano. Anda que teniendo oportunidad te llamaré, ¿no es cierto? Ese mañana nunca llegó y se perdió. Bueno, siempre hay un no ahora, pero mañana. ¿No es cierto? Así somos los seres humanos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿saben ustedes? También habrá un mañana y habrá un día de separación. Verso 33, capítulo 17. Dice cualquiera, 34, perdón. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay algunos que son de la idea del rapto secreto, ¿no es cierto? Están ahí, ¿no es cierto? Y uno de repente desaparece. No, nada, nada que ver con eso, ¿no es cierto? Dice que cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Así que no puede ser eso, ¿no es cierto? Ahora, pero sí lo que está diciendo el texto, ¿no es cierto? Que los que sean crédulos, los que sean obedientes, ¿no es cierto? El Señor los va a tomar para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Los otros serán dejados. Él no podrá llevar al cielo aquellos que no le aceptaron, o que no creen en él, o que no creen en el cielo. Ahora, hermanos, ese será un día realmente tremendo. Ahora, creamos o no, mis queridos hermanos, usted lo crea o no, yo lo creo o no, el juicio vendrá, ¿sí o no? Ese es el problema, el juicio va a venir. Hermanos, este es el contexto, ¿no es cierto? Que nos explica el verso 32, acordado de la esposa de Lot. ¿Se dan cuenta? Para ver un texto tenemos que ver el contexto, lo que está rodeando, ¿no es cierto? Ahora, acordado de la esposa de Lot. Se estaba tratando, ¿verdad? De cuando Jesús viniera, ¿verdad? Lo que fueran fieles, que habría un día de separación. Y que si somos fieles, Él va a tomarnos a todos, como así tomó a Noé, el predicador de justicia, ¿verdad? Tomó a Noé, a la esposa y sus hijos. Y se salvaron, ¿no es cierto? Pero con Noé, con Lot, ocurrió lo diferente. Y por eso dice, acordado no solamente de Noé y la esposa de Noé, pero también de Lot. Ahora, para comprender, ahí está el contexto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vamos, los invito al libro de Génesis, capítulo 19. Génesis capítulo 19 y verso 12. Hermanos, quizá antes de ir a Dios, ustedes recuerdan, estaba Lot y dice en todo el capítulo, pero no tenemos tiempo para leer todo, ¿no? El versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y bueno, los ángeles llegaron allí, ¿verdad? Algo iba a pasar con Sodoma, algo iba a pasar con Gomorra, ¿verdad? Y Dios envía a buscar a aquellos que habían estado siendo fieles. Lot, nosotros diríamos, los hospedó. Ellos no querían, dicen, no, dejen nomás, vamos a ir ahí a la plaza. No puede ser. Lo entra acá, los pone ahí en la casa. Y ni bien cierra la puerta, ustedes recuerdan lo que dice el relato, ¿no es cierto? Llegaron los varones, ¿verdad? Desde los más niños hasta los más adultos, tratando de qué cosa? De abusar sexualmente de quién. Ni siquiera de Lot, ni siquiera de las hijas de Lot. Querían tomar esos varones, ¿verdad? Los ángeles de Dios. Hermano, un tremendo pecado, ¿no es cierto? Y de ahí viene el término sodomita, ¿verdad? ¿No es cierto? Estos homosexuales, ¿no es cierto? Diríamos que querían, y le dice, ¿recuerdan ustedes? Lot le dice, oye, por favor, no hagan eso, pero tremendo pecado, ¿no es cierto? Oye, incluso tengo dos hijas, son vírgenes, estoy dispuesto a darla para que ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Pero no hagan esto con, eso es algo más natural, esto es contra natura. Hermanos, y sin embargo, ellos no escucharon. Trataban de forzarnos, etcétera. Terrible, hermanos. Y dice el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Ahora, los discípulos, ¿verdad? Ángeles, ¿verdad? Como era la turba, ¿verdad? Estaban niños y adultos, etcétera, allí. Dice que los cegó, ¿no es cierto? El versículo 11 dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Aún ciego como estaban, hermanos, querían intentar abrir la puerta para cometer este tremendo pecado. Qué tremendo, ¿a dónde llega la bajeza? Como los días de Lot, como los días de Noé, hermano. Y así estamos hoy día, hermano. Al pecado, ¿no es cierto? Ahora, casi no se lo puede nombrar, porque si no, usted es un discriminador. ¿No es cierto? Y corre el riesgo de ser multado, ir a la cárcel. Hermanos, la palabra de Dios se cumple, ¿no es cierto? Hermanos, y dice acá el versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Noten ustedes, Dios nunca trata en forma abusiva, ¿no? En forma así, diríamos, dictatorial. Siempre da la oportunidad para el arrepentimiento, el cambio. Y dice, ¿tiene alguno más de la familia? Tráelo, sácalo. ¿Y por qué? Verso 13, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Tremendo, ¿no es cierto? Pero aquí está también la gracia de Dios. ¿Verdad, no? La gracia de Dios. Entonces, verso 14, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, todavía no estaban casados, ¿no es cierto? Pero eran los novios. Y le dice, dice más, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Cuál fue la reacción de esos futuros yernos? Más pareció a sus yernos, ¿cómo que se burlaba? Estás loco, como en el día Noé. Estás loco, Noé. ¿Cómo? Si nunca ha llovido, ¿no? Ahora, oye, Lot, suegrito, ¿qué te está pasando? Lluvia, sí, pero lluvia de fuego. Oye, es como mucho. Te estás burlando. Y dice el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ya los yernos, ¿verdad?, estaban out. No porque los ángeles no hubiesen querido salvarlo. Ellos querían salvarlo, ¿no es cierto? Es porque ellos se destruyeron a sí mismos, hermano. Decidieron erróneamente. Mis queridos hermanos, ¿saben ustedes? Nadie podrá culpar, ¿no es cierto?, a Dios de ser arbitrario. El que se pierda, hermano, no será por culpa de Dios. ¿Será por culpa de quién? Hermano, será por culpa de este propia. Así fue en este caso. Y dice el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Noten ustedes. Ahora ya, no solamente lo decía, apúrense, ¿no? Sino dice, tómale, apúrense, los toma de la mano, dice. Y de la mano de la esposa y de las manos de sus dos hijas. Según, ¿qué cosa? La misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, qué gracia ilimitada. ¿No? Como dice, oh tu fidelidad, ¿no es cierto? Oh tu fidelidad, hemos cantado, ¿no es cierto? Qué grande es la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Hermanos, qué grande es la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Que, hermanos, habiendo sido, y es inocente, hermanos, y puro como es, hermanos, vino y se encarnó, hermanos, para venir a salvar al hombre que le había dado la espalda. Oh tu fidelidad, mi querido hermano. ¿Cómo tendremos en poco una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor. Hermanos, dice el versículo 24 ahora. El 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar, ¿no?, era una ciudad, ¿no?, diríamos, no tan distante, ¿verdad?, pero una ciudad de refugio. Y dice, bueno, escapen allá, ¿no?, allá estarán a salvo. Y dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Salieron de madrugada, ¿verdad? Verso 24. Entonces Jehová hizo llover. ¿Qué tipo de lluvia? Sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién podía, hermanos, cerrar, abrir la puerta anteriormente? En el caso de Noé, la puerta del arca, nadie podía abrirla porque ya estaba sellada, ¿no es cierto? Hermanos, ¿quién podía apagar el fuego en este caso de Sodoma y Gomorra? Nadie, hermano, nadie. Y dice, fuego de azufre de parte de Jehová de los cielos. 25. y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, incluyendo los futuros yernos, nosotros tendríamos de Lot, y el fruto de la tierra. Hermanos, ahora, ¿quiénes habían salido, incluso tomados por la mano de los ángeles? ¿Quiénes habían salido de la ciudad? Lot, la esposa y las dos hijas. Alabado sea el Señor. Hermanos, pero ocurrió algo, ¿no es cierto? Cuando iban escapando, ¿verdad? Hacia Zoar, vean lo que ocurrió, ¿no es cierto? Aquí el versículo, y se me escapó, ¿verdad? ¿No es cierto? Aquí el versículo 26. Entonces, dice, cuando estaba ardiendo todo ese, la esposa de Lot, ¿qué es lo que hizo? Miró hacia atrás. Y dice, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y bueno, oye, por favor, necesito Oye, parece un... A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿No les parece a ustedes una reacción un poco demasiado severa de parte de Dios? Por una sola mirada, hermano Porque sepamos, hermano no había nada más que se la culpe, ¿no es cierto? Miró hacia atrás. Iba caminando y quizás dejó al esposo. Ah, de tu adelantito yo te sigo, ¿no es cierto? Hermanos, algo similar sucedió con Eva, ¿no? Lo dejó a un ladito, ¿no? Y se fue solita. Evas modernas. Esposas de Lot modernas. Estén al lado de su esposo. ¿Sí o no? ¿No es cierto? El esposo cristiano, ¿verdad? Que tiene principios. Ahí, ¿no es cierto? Nuestra esposita, ¿no es cierto? De Lot, se fue, ¿no es cierto? Le besaban los pies, ¿no? El otro iba caminando rápido. ¡Apúrate, pues! Ya, te sigo, ¿no es cierto? Y de repente, a la espalda de él, ¿no es cierto? Hermano, qué tremendo, ¿no es cierto? Nos suena irrisorio. Y sin embargo no lo es, ¿no es cierto? Diríamos, es dramático, hermano. ¿Y saben ustedes por qué? Porque, ¿no es cierto? En el versículo 17 había un mandamiento explícito, dice, y fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo, cuando los ángeles lo sacaron, ¿verdad? Le dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Estaba claro, sí o no? Hermano, no había arbitrariedad, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Oye, le había dicho clarito, lo que tenía que hacer, hermano. Escapar, no detenerse, estaba la ciudad de refugio allí. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la daba mirar para atrás. Hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto?, qué tremendo esta situación. Hermano, este juicio que parece bastante severo, ¿no es cierto?, hermanos, fue de mucho significado, ¿verdad? Tenemos que decir, mis hermanos, seamos justos con la esposa de Lot. ¿Acaso era una mujer pervertida? No. Hermano, era una dama. Era una dama de posición, ¿no es cierto? Hermanos, ellos eran ricos, una buena posición social. Hermanos, no... Eran apreciados, eran admirados. No era una mujer cualquiera, no era una mujer pública. Y sin embargo, hermanos, veamos lo que ocurrió. Fue destruida, al igual que fue destruido todos los que estaban en Sodoma y Gomorra. La única diferencia es que los otros murieron en Sodoma y ella murió fuera de Sodoma. Pero fue la misma muerte, hermanos, nosotros teníamos, o sea, murió, claro. Trata de sal, ¿no es cierto? Pero lo otro había quemado. Pero, hermanos, a lo que voy, fue muerta esta dama de élite, ¿no es cierto? Al igual que los pecadores y los sodomitas allá. ¿No son ustedes? ¡Qué tremendo! Hermanos, es que hay una cosa. Ella desobedeció a Dios, ¿no es cierto? Dios dijo, no mires. Y, hermanos, desobedecer a Dios, ¿qué es? ¿Cómo se llama en la Biblia? Pecado, ¿no es cierto? Y según... Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Está clarito, ¿no es cierto? Entonces, Pecado significa, ¿verdad?, errar el blanco. Pecado, ¿no es cierto?, es errar, no darle el blanco, es fallar, es perder la puntería. Hermanos, ese es el pecado. Hermanos, en otras palabras, pecado es rebelión contra aquel que ha dado la orden, ¿no es cierto? Dios había dicho, no lo hagas. Y yo digo, sí lo hago. No toques este árbol, no comas este árbol. Sí lo toca, sí come. Hermanos, eso es pecado. Y hermanos, la paga del pecado es muerte. Hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles fueron las posibles razones que tuvo? Posibles, porque ¿no es cierto? No lo sabemos, pero podemos intuir, ¿no? ¿Cuáles fueron las posibles razones que tuvo la mujer de Lot para mirar por atrás? Uno, curiosidad, ¿no es cierto? Oye, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Ella podía escuchar el crepitar, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso, oye, una lluvia de fuego y de azufre, ¿no es cierto? No es poca cosa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no es cierto? Y había un incendio, uy, me gustaba ir a ver, ¿no? Y hermano, y a muchos de ustedes también. ¿No es cierto? Curioso. Por curiosidad, ¿qué está pasando? Segunda cosa, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber sido, verdad? Preocupación. Oye, ¿qué está ocurriendo con mis vecinos? ¿Qué está ocurriendo con, ¿no es cierto?, mis amigos? Preocupación. Tercera posibilidad, ¿no es cierto? Es, qué sé yo, es la avaricia. Y bueno, ¿qué está ocurriendo con todos los bienes que yo tenía allá? Recordemos, era una mujer rica, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando, no? Avaricia. Y una cuarta posibilidad es que su corazón todavía estaba, ¿dónde? Estaba en medio de Sodoma. Cuatro posibles posibilidades, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Hermanos, y dice, ¿no es cierto? ¿Y será que donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón? Así que, hermano, en esto último creo que estamos más acertados, ¿no es cierto? El corazón todavía lo tenía allá. Entonces todavía estaba caminando, ¿no es cierto? Pero su corazón estaba todavía allá. Hermanos, qué tremendo. Ahora, lo otro que me llama la atención es que por una sola mirada, mis queridos hermanos, por una sola mirada, Lot perdió a su esposa. Por una sola mirada, dos hijas perdieron su madre. Y por una sola mirada, la esposa de Lot perdió su propia vida. Y hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto? Y una sola mirada fue pecaminosa. Y le significó, digamos, su muerte. Hermano, y por eso es que en la palabra del Señor, aquí se nos dice claramente, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, les invito a que me acompañen, y versos 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ayer estábamos en el supermercado y nos encontramos con una viejecita que sabe, tenía 86 años y estaba paradita, erguida, etcétera, ¿no es cierto? Y empezamos a conversar. Había estado 50 años con su esposo en Australia. Hablaba perfecto inglés, etcétera. Así conversando con ella, le digo, está contenta de estar en su país, contenta por un lado, pero qué equívoco hicimos con venirnos de allá. ¿Y por qué? Es que dice, la cosa está muy violenta acá. El otro día me estaba ahí, me quitaron el dinero de la mano. Oiga, ladrones abusando de una viejecita de 86 años. Y dice, y aún más, el año pasado, en diciembre, se entraron a robar en mi casa, y todo lo que habíamos ahorrado durante 50 años se fumó. Hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Dice acá: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y los ladrones miran y hurtan. Más dice: haceos tesoros, ¿dónde? en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, y dice aún más, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así es. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Hermano, aquí, ¿verdad? Este ojo es un equivalente a corazón. Si tu ojo fuere bueno, ¿no es cierto? Este, en la versión Louis Segond de francesa dice: si ton œil est en bon état, si tu ojo está en buenas condiciones, ¿no es cierto? Este, en inglés dice: este, if your eye is single, si tu ojo, ¿no es cierto? Este, es simple, ¿no es cierto? Este, o sea, no tiene una visión doble, entonces este, no hay oscuridad en ti. Y bueno, cuando tenemos este, una visión doble, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Este, yo tengo que tener cuidado para bajar acá, ¿sí o no? Porque si estoy viendo doble, es tremendo. Y bueno, la importancia de tener, ¿no es cierto?, una buena visión. Por eso tenemos que poner ahora, ¿no es cierto?, este, los anteojos, porque si no estamos mal. Entonces, ahora, tenemos que servir al Señor, ¿no es cierto?, este, así, en forma, diríamos, sin dobleces, esa es la cosa, ¿no? No estar sirviendo a uno y al otro, no puede ser, ¿no es cierto? Este, ahora dice acá, lo dice claramente el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y aborrecerá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, ¿no es cierto? Este, por eso dice, no os afanéis este, que habéis de comer o de vestir, etcétera, ¿no es cierto? Este, porque el Señor cuida de eso. Si confiamos, si somos fieles, Él nos va a dar lo necesario. Mis queridos hermanos, ¿no es cierto? Este, no podemos estar con ser cristianos, ¿verdad? Este, digamos, con una visión distorsionada. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar las cosas de arriba, ¿verdad? ¿No es cierto? Este, no mirar para atrás. Dice que cualquiera que este, pone su mano al lado y mira hacia atrás, no es digno, ¿no es cierto? Este, de hacer eso. Porque el surco que va a estar haciendo, ¿verdad? ¿No es cierto? En vez de estar mirando hacia adelante, ¿no es cierto? En un punto recto, ¿no es cierto? En un punto fijo, ¿verdad? Y mirando hacia allá, ¿no? Pero no haciéndolo, mirando hacia atrás, el surco, ¿cómo va a quedar? Hermano, este, cualquiera que pone su mano al lado, ¿no es cierto? Y mira hacia atrás, no es digno, no. Dios este, quiere que realmente seamos así, digamos, de un solo corazón. Mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, dice, las cosas que para mí antes eran ¿qué cosa? Eran ganancias, las he reputado como ¿qué cosa? Las he reputado como pérdida, ¿no es cierto? Este, las he reputado como pérdida. Son basuras para mí ahora, ¿no es cierto? Entonces, ahora ustedes vean, mis queridos hermanos, el punto es lo siguiente. Dios quiere que estemos sirviendo, ¿no es cierto? Este, diríamos, no con un corazón dividido. En nuestro cantar, ¿no es cierto? Hay un canto que ustedes conocen, dice, corazones partidos, ¿cómo dice? Yo no los quiero, ¿no es cierto? Bueno, el Señor, ¿no es cierto?, quiere que no tengamos un corazón dividido, que no tengamos una visión, este, diríamos, borrosa, que miremos al Señor, y entonces, haciendo así, no tendremos ningún temor. Mis queridos hermanos, quiera el Señor ayudarnos, para que podamos, este, hermanos, servirle con gozo, con confianza, hermanos, y con total entrega. Ese es el punto. Hermanos, estando alertas totalmente y preparándonos para el encuentro del Señor, entregándonos al Jesús. Hermanos, ¿qué decía aquí este, el texto? Dice el 17:31, en aquel día, el versículo 30, dice, así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿no es cierto? Y versículo 32 y 33 nuevamente, acordado de la esposa de Lot, cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la pierda, la salvará. Mis queridos hermanos, ¿no es cierto? Este, diríamos, aquí está claro, si perdemos la vida, hermano, este, pero sirviendo al Señor, ¿Cuál es la promesa? La vamos a obtener. Y vida eterna. Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 15, 5. Clarito, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga para que podamos servirle con total entrega, preparación, un estado de alerta permanente, ¿no es cierto? Miren ustedes, creo que pasó ayer anunciado, ¿verdad? El jueves, esta dama, la mayor, la dama más rica de España, la creo que es Regina, no me acuerdo el apellido, la cofundadora de esta Sara, esta casa, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? 6.500 millones tenía de dólares. Y bueno, le dio a un patatú cerebral y bueno, falleció. ¿Qué le pasa? Anoche, hermano, estaba quedándome dormido, suena el teléfono y me dice, pastor, usted sabe, ¿no es cierto? Un hermano del Colegio de Las Condes, ¿no es cierto? Y ya se me escapó. Voy a pedir a la hermana María Pía que me diga, se fue. Bersano, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué ocurrió? El jueves, ¿no es cierto? Ahí tenía un aneurisma y ahora está grave en la clínica de Santa María. Hermano, y siendo joven, el punto es ese. Hermano, Dios no quiere que andemos con temores. No quiere que andemos con temores. Quiere que andemos confiados. Pero para eso nosotros tenemos que andar en el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sin doblez, hermano. No podemos servir a Dios y a mamón, hermano. No podemos ser cristianos a media. Dios quiere nuestro total corazón. Que Dios nos bendiga entonces para servirle de esta forma. Que Cristo sea nuestro ejemplo. Y hermanos, que así, entonces, hermanos, y me incluyo, todos podamos acordarnos de la mujer de Lot. Que nos bendiga. Amor de Dios el Padre y la comunión.